A través de su cuenta oficial en Twitter, este miércoles el canciller de la República, Jorge Arriaza, confirmó que los grupos irregulares que ingresaron violentamente a la Embajada de Venezuela ubicada en Brasilia, capital brasileña, abandonaron las instalaciones, por lo que fue recuperada esta sede diplomática. Asimismo, el canciller Arriaza desde Twitter agradeció a los movimientos sociales brasileños que se trasladaron al lugar para defender la sede y lograr su recuperación. Países del Alba. Son las 12:28, este miércoles 13 de noviembre, manifestantes provenientes de la ciudad El Alto, concentrados en La Paz, capital de Bolivia, exigieron la renuncia de la senadora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta tras el golpe de Estado contra el presidente legítimo Evo Morales. En este sentido, miembros de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, los Ponchos Rojos, señalaron su rechazo a las acciones golpistas de los dirigentes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, quienes orquestaron y orquestan una ola de violencia desde el pasado 20 de octubre contra la población indígena campesina y funcionarios del movimiento Al Socialismo Más para forzar la renuncia del gobierno de Evo Morales. Por otro lado, la presidenta del Senado boliviano, Adriana Salvatierra, perteneciente al movimiento Al Socialismo, el partido de Evo Morales, informó este miércoles que, aunque anunció el pasado domingo que renunciará a su cargo durante el golpe de Estado que se está practicando y que se practicó contra Evo Morales, la Cámara de Senadores todavía no trató su dimisión de manera formal y, de hecho, ella no presentó ninguna renuncia escrita, por lo que considera que permanece en funciones. Así, Salvatierra denuncia que intentó ingresar al Parlamento, pero las fuerzas de seguridad le bloquearon el acceso, le golpearon y se vivieron momentos de tensión. Cultura al día. Cultura al día. Los 30 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández. Y quien les narró, Laura Cano. En los controles, María Echeverri. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Las